esto es tiempo de jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz desde Madrid a través de Agora Sol Radio, agorasolradio.org, y desde Granada a través de Radio Almaina en el 88.5 FM, radioalmaina.org. Jazz de todos los estilos, de todas las épocas, todos los artistas aquí en nuestro programa, década tras década de super música. Lo de todos los artistas y todos los estilos aquí en este programa va a ir más o menos, porque vamos a hacer un especial, un nuevo especial sobre Miles Davis, uno de los favoritos de la casa, en esta ocasión centrándonos en sus colaboraciones con Jill Evans. De Miles Davis, por supuesto, no hay mucho más que decir, todo el mundo sabe todo, su prestigio y estatura y capacidad musical y de conducción a lo largo de décadas en el siglo XX, que nada, lo dejará en una posición así, está en el cielo del jazz, sí, junto con Louis Armstrong y Duke Ellington y algunos más, sí, John Coltrane. Podría ser, tal vez. Miles, entonces, es Miles Davis. Jill Evans, vamos a hablar un poco más de él, canadiense, pero rápidamente trasplantado a los Estados Unidos. Nació en 1912 o 15. Le llevaba unos años a Miles. Y en Estados Unidos, en Nueva York, principalmente, desarrolló su tarea como arreglador, ¿sí? Una cosa que empezó a conocerse en el jazz a partir de los años 30. En realidad, en los 20 ya Jelly Roll Morton hacía arreglos, saliendo de la polifonía Nueva Orleans. Nada, eso fue el paso siguiente en el jazz, hacer arreglos, y ahí viene la figura del arreglador. Jill Evans era eso, estudios de piano, en realidad lo de arreglador lo aprendió así, haciéndolo, mientras trabajaba. Así Jill Evans entonces participó especialmente, entre otras orquestas, en la de Claude Thornhill, no muy conocido ahora, con un sonido muy particular, en el cual Jill Evans tuvo mucha influencia. Un sonido que es casi más orquestal que de Big Band, que toma elementos, uno casi diría, no sé, impresionistas europeos, todo eso puesto en una fábrica muy particular de sonido de la orquesta. Pero bueno, luego vamos a seguir hablando de Jill Evans y de sus desarrollos y de Miles también. Vamos a la música, vamos a escuchar la primera colaboración, una de las primeras colaboraciones de Miles con Jill Evans. Estamos hablando de Birth of the Cool, una grabación capital en la historia del jazz, el cool jazz, el cool bop, como consecuencia de los excesos del bebop, llegamos a esta solución de la música, así con un toque más mentolado, como leí en alguna parte. Y entonces, nada, los parámetros básicos, armónicos y rítmicos del bebop, pero suavizados y con, si cabe, aún mayor detalle en el desarrollo armónico. Vamos con este Boplicity, es el nombre del tema, y es un arreglo de Jill Evans, que es lo que nos ocupa en este programa. El noneto Birth of the Cool, luego un poco más de detalles, Miles Davis a la trompeta, Jill Evans al arreglo, Boplicity es el tema. Esto es Tiempo de Jazz. Mm-hmm. Esto fue Boplicity, es el nombre del tema. Figura como compuesto por Cleo Henry y es un seudónimo del propio Gil Evans. O sea que compositor y arreglador de este Boplicity con el Nonetto que luego se conoció como Nonetto del Birth of the Cool. Birth of the Cool, el nacimiento del cool, es el nombre de el compilado. Más que compilado, es el de las grabaciones completas en estudio de este Nonetto, y que nada, en el momento de ese compilado, que fue en 1957, le pusieron por nombre Birth of the Cool. Y así quedó entonces para la historia el nombre de este Nonetto, que en esta ocasión hubo varias formaciones a lo largo de su muy corta vida. En esta ocasión contó con los siguientes: Miles, por supuesto, a la trompeta; J.J. Johnson al trombón; Sandy Siegelstein a la trompa; Bill Barber a la tuba; Lee Konitz al saxo alto; Jerry Mulligan al saxo barítono; John Lewis al piano; Nelson Boyd al contrabajo y Kenny Clark a la batería. Esto fue una grabación realizada en abril 22, 1949, en los estudios Ward, en la ciudad de New York. Escuchamos entonces a Miles con el Nonetto, y claro, ¿qué es el Nonetto? ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? El Nonetto es el resultado de meses y meses de charlas informales realizadas en el apartamento de Gil Evans, con él un poco como eminencia gris presidiendo las discusiones y las charlas que mantenían los músicos buscando nuevas soluciones a cuestiones musicales planteadas por Charlie Parker, como decíamos antes, ¿no? Este bop, este cool bop, este cool jazz, ese derivado directo de los hallazgos de Charlie Parker rítmicos y armónicos con su bebop de no muchos años antes. Aquí entonces tenemos a Miles Davis al frente de este grupo, que en realidad es un emprendimiento colectivo, ¿no? Entre arregladores, compositores y nada, Miles al frente, porque era entre todos el que tenía un poco más de fama, había sido miembro del quinteto de Charlie Parker, y eso, claro, es algo para decir, figura en el currículum. Entonces, este emprendimiento que acabamos de escuchar de Miles con el Nonetto es la primera instancia de arreglos de Gil Evans al servicio de Miles Davis. Hubo otros arregladores en este grupo, pero digamos que un poco es todo el espíritu Gil Evans. Vamos ahora a seguir con Gil Evans arreglando para Miles Davis, y lo que viene es algo poco conocido. Generalmente los discos donde hay big band u orquesta y entonces pone arreglado y dirigido por Gil Evans, claro, es ahí donde figura el nombre de Gil, pero en el track que vamos a escuchar, que es de quinteto, sí, Gil Evans haciendo un arreglo para quinteto, que no para grupo grande, el crédito de Gil Evans, nada, fue inexistente hasta, no sé, unos 20 años después, un poco menos, de realizada la grabación. Una vergüenza, en realidad, porque es altamente merecido el crédito, dada la importancia de esta grabación. Además, estamos hablando del Round Midnight, la composición de Thelonious Monk, título original Round About Midnight, pero Miles lo acortó. Round Midnight es lo que vamos a escuchar ahora, Monk, pero arreglado por Gil Evans. Evans. El quinteto en esta ocasión es Miles a la trompeta, por supuesto, John Coltrane al saxo tenor, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería. Vamos entonces con más Miles Davis arreglado por Gil Evans, Round Midnight, en tiempo de jazz. Thank you. una de las grabaciones clásicas del jazz del siglo XX, Round Midnight, la composición de Thelonious Monk, arreglada por Gil Evans, interpretada por el quinteto de Miles Davis en su primera encarnación. John Coltrane al saxo tenor, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería. Miles, por supuesto, a la trompeta y dirigiendo al grupo. Y nada, una instancia más de la colaboración, fantástica colaboración. En realidad escuchamos Birth of the Cool, un solo track, pero bueno, son 12 en total los que se grabaron en estudio. Escuchamos ahora esto y son todos justamente hitos del jazz, más allá de la calidad de la música, ¿no? De su valor intrínseco. Estamos hablando de grandes momentos, hitos, como dijimos recién, del jazz en general, y no solo en las carreras de Miles y de Gil Evans. Entre el noneto que escuchamos al principio y este quinteto en 1956, 10 de septiembre, es la fecha de la grabación, nada, pasaron un montón de años, ¿sí? 8, 9, 7, muchos años, muchos, muchos años, donde, nada, Miles Davis, nada, cayó presa de sus propios demonios, pero volvió sano y salvo a la carga y, nada, con grupo pequeño, lo suyo, lo que se usaba, el combo, como se decía en la época, de eso, un grupo pequeño, quinteto, cuarteto, sexteto, así. El tema es que, nada, contratado su quinteto por el sello Columbia. Nada, estamos hablando de un sello grande, de dinero, de medios, de poder. Y Miles Davis, limpio ya y en ascenso en temas de creatividad, además de volver a la carga como músico que trabaja, ¿sí? Tenemos entonces a Miles en 1957 con el apoyo del sello, con el apoyo del productor George Avakian, uno de los grandes de la industria musical estadounidense. Tenemos entonces aquí Miles nuevamente reunido con Gil Evans, pero para una empresa más grande. Aquí un poco Miles con Gil Evans retoman los postulados del Birth of the Cool, ¿sí? Del noneto de los 40s, y nada, lo amplían con una orquesta que ya incluye 19 músicos y con una instrumentación muy particular, un poco al estilo del noneto, ¿sí? Ah, el noneto con su tuba y con su trompa, ¿no? Y la orquesta reunida por Gil Evans y los arreglos hechos para esta orquesta, para esta grabación, utilizan algunos de esos colores de esa tímbrica. Vamos a escuchar en la cara A completa, porque además está presentada como un continuo, ¿sí? Los temas están enganchados y es una especie de mini concierto de Miles Davis, en este caso al fliscornio. Interesante, primera grabación de Miles, por lo menos de las muy conocidas, ¿sí? Solamente al fliscornio en lugar de la trompeta, lo cual le da una sonoridad un poco más cálida, ¿no? A la línea que toca Miles. Aquí la orquesta está compuesta por los top session men de Nueva York. Eso incluye a personas como Taft Jordan o a Ernie Royal. Nada, muchísima gente muy interesante que, nada, merecen un poco del nombre. Sí, Jimmy Cleveland, Frank Rehak a los trombones, gente de mucha acción. Bill Barber a la tuba, que viene de los días del noneto. Otra vez Paul Chambers al contrabajo, el contrabajista del grupo de Miles. Lee Konitz, Danny Bank, acción, sí, y Art Taylor a la batería, hay que decirlo. Arreglos de Gil Evans para 5 temas, de los cuales luego vamos a dar más detalle, son Springsville, The Maids of Cadiz, The Duke, My Sheep y finalmente Miles Ahead. Todos juntos, algo más de 18 minutos de esta cara A completa de Miles Ahead. Ese es el nombre del álbum, Miles Davis, Gil Evans en tiempo de jazz. Thank you. Miles Davis al fliscornio, ¿sí? Al fliscornio en esta grabación, y la orquesta de estudio dirigida y arreglada por Jill Evans. Escuchamos una grabación del año 1957 realizada en varios días del mes de mayo. Sí, en realidad estos temas conectados en realidad es una ilusión sonora, sí, fueron grabados en distintos días, pero bueno, nada, ya se usaba esa tecnología en 1957. Escuchamos completa la cara A del álbum Miles Ahead, el primer álbum de Miles con Jill Evans, bien prominente en la portada, y además la primera colaboración, digamos, muy conocida y muy comercial, porque esta música tenía una pila así mayoritario en los 50s, y nada, le reportó un montón de dinero a todos, al sello y a Miles y a Jill Evans, merecido por cierto, dada la calidad de la entrega. Escuchamos primero Springsville, una bonita composición de John Carisi, trompeta, arreglador también en algún track de algún otro disco de Miles, y aquí parte de la sección de trompetas de la orquesta. Luego escuchamos The Maids of Cadiz, Le Fille de Cadiz, porque es una composición de Leo Delibes, que es un compositor francés romántico, la composición de 1874, en este arreglo 1957 de Jill Evans. Luego vino The Duke, dedicado, por supuesto, y la música también permite suponerlo un poco, dedicado a Duke Ellington, composición de Dave Brubeck, pianista, compositor famosísimo del jazz. A continuación siguió My Ship, Mi Barco, composición de Kurt Weill, el gran músico alemán. En este caso siempre los suyos fueron, bueno, hizo música de música, pero también básicamente canciones, y la Three Penny Opera con la letra de Bertolt Brecht. En este caso My Ship, cuando va cantada, lleva letra de el hermano de George Gershwin, Ira Gershwin. Y el último tema de estos cinco, de este combo, esta suite de cinco temas que da, es la primera parte del álbum, escuchamos la composición Miles Ahead. Hay otro Miles Ahead, pero de 1947, y es otro Miles Ahead, sí. Este, perdón, 1951-52, el otro Miles Ahead. Este Miles Ahead es una composición de Miles con Jill Evans y, como dijimos antes, con los arreglos de Jill. 1957, gran año de Miles Davis con esta grabación orquestal. Esto es Tiempo de Jazz y estamos escuchando grabaciones de Miles Davis con el genio de Jill Evans arreglado, dirigiendo las orquestas o también los grupos pequeños, como escuchamos antes y como vamos a escuchar más adelante en el programa. Vamos a continuar con la colaboración siguiente de Miles con Jill Evans, que fue un arreglo sobre algunos de los temas de la ópera Porgy and Bess, una composición extensa de George Gershwin, justo que mencionamos a su hermano, con letras de Ira Gershwin y también de Dubois Hayward, que es en realidad el que escribió la novela original que lleva por título Porgy allá por 1924. Dio una mano entonces en la elaboración del libreto y en la composición de las letras de esta famosísima ópera Gershwin, que en el año 1958 recibió un tratamiento cinematográfico que fue muy famoso en su momento, lo cual propició que los sellos discográficos intentaran, bueno, capitalizar un poco la fama de la obra a través de la comisión a sus diversos artistas de arreglos jazz o de otro tipo de la obra. Entonces, nada, Miles en Columbia recibió el encargo, pero bueno, nada que él no quisiera hacer. Encantado, él y Jill Evans. Y entonces acometieron la tarea, logrando lo que fue por muchos años el disco más vendido de Miles Davis en Columbia. Porgy and Bess es uno de los grandes álbumes en general de jazz orquestal, y vamos a escuchar dos temas continuados para comprobarlo. Primero vamos a escuchar Bess, You Is My Woman Now. Está mal dicho así porque el que habla es Porgy, que es un esclavo negro. Bess, You Is My Woman Now va primero, y luego vamos a escuchar el más famoso aún, It Ain't Necessarily So, ambos con Miles también aquí en el fliscornio. Luego vamos a contar más detalles de esta maravillosa grabación, otro clásico junto con Miles Ahead, del canon Miles, Jill y del jazz en general. Vamos entonces con Bess, You Is My Woman Now y It Ain't Necessarily So, ambas de Porgy and Bess, Miles Davis, Jill Evans en tiempo de jazz. Escuchamos a Miles Davis acompañado por la orquesta arreglada por Jill Evans haciendo dos de los temas de su interpretación de la ópera Porgy and Bess de los hermanos Gershwin, pero en versión instrumental, no cantada, obviamente. Escuchamos primero Bess, You Is My Woman Now, y luego It Ain't Necessarily So, temas famosísimos, especialmente el último. De aquí sale Summertime, o sea, aquí estamos hablando de música muy duradera, durable, duradera, y que nada, en esta versión más que resiste el paso del tiempo, es un clásico permanente por siempre. Esta grabación fue realizada, ambos temas, el estamos en el mes de julio, 29 de julio de 1958 en la ciudad de New York. Miles Davis, como dijimos, al fliscornio en esta toma, con nuevamente los top músicos de sesión en Nueva York, incluyendo a muchos de los que escuchamos antes en el Miles Ahead, Ernie Royal, Bernie Glow, Louis Mucci. Tenemos a Gunter Schuller, interesante Gunter Schuller, además de compositor, director y arreglador, él mismo por sí mismo, también trompa, y era trompa en la Metropolitan Orchestra en Nueva York, aquí entonces ganando su crédito jazzístico. Bill Barber nuevamente a la tuba, Cannonball Adderley al saxo alto, aunque forma parte del grupo orquestal, no hay solos suyos, Paul Chambers al contrabajo, Jimmy Cobb a la batería. Nada, los días dulces de la colaboración entre Miles Davis y Jill Evans, a todo trapo, con alto estilo, ¿sí? Orquesta por todo lo alto y grandes ventas, mucha promoción. Miles Davis en un momento, como decíamos antes, muy bueno de su carrera, porque además de estos discos, que lamentablemente esta música no se llevaba a cabo en directo, ¿sí? Estas son grabaciones en estudio, y con la excepción de alguna performance lejana en el 61 de algún trozo del álbum Miles Ahead, lo que escuchamos antes, no los temas, pero de ese álbum. Salvo eso, esta música nunca jamás volvió a interpretarse en directo. Una lástima, una pena, porque sin ninguna duda puede llegar a más gente, y además también incluso refinar el concepto, que es lo bueno de tocar muchas veces la música en directo. Nada, Miles y Jill Evans continuaban con sus colaboraciones, muy amigos además en la vida personal, y por supuesto Columbia tenía un interés supremo en seguir editando estas grabaciones de grandes ventas. El siguiente proyecto, al año siguiente, estamos hablando de 57, 58, en el 59 empezaron a elaborar su siguiente proyecto, como decíamos, que quedó convertido en un álbum de título Sketches of Spain, Bosquejos de España, otro de los clásicos del canon Miles y Jill y del jazz en general, de la música estadounidense en general, habría que decir, del siglo XX. Interesante, esto es como proto world music, ¿no? Que a algún músico americano le interese una música que no sea americana, en este caso, escalas tomadas del flamenco y alguna otra cosa más también, sí, es famosa la versión del adagio del concierto de Aranjuez en este disco. No vamos a pasar eso, sería genial poder pasarlo, pero creemos que no está plenamente logrado. Ese es el problema con Sketches of Spain, por lo menos para nosotros, y es que, a diferencia de Miles Ahead o de Porgy and Bess, que acabamos de escuchar trozos, Sketches of Spain tiene algunas partes que uno podría decir que nada, siempre es bienvenido la creatividad, es bienvenida la creatividad y la experimentación, pero a veces las cosas no están plenamente logradas. En realidad creemos que la versión del adagio del concierto de Aranjuez no está plenamente lograda. Creo que Manuel de Falla pensaba lo mismo, pero nada, de todos modos vamos a escuchar otro track muy interesante de este álbum. probablemente los mejores tracks del Sketches of Spain sean los que compuso Gil Evans como resultado de su investigación. Se sumergió plenamente en la música, o sea, compró un montón de discos de música española, de flamenco en particular, y nada, entre lo que fue aprendiendo y algunas tomas de prestado de temas en realidad de dominio público y un poco sus arreglos, tenemos entonces, como decíamos, probablemente las mejores partes de Sketches of Spain en estos temas arreglados, compuestos y arreglados por Gil Evans. Vamos a escuchar uno, el que cierra el álbum original, que lleva por título Soleá, ¿sí? Porque de eso va el álbum, justamente 12 minutos de esta inmersión muy particular, muy interesante de Miles, navegando entre el flamenco, escalas flamencas y el blues, todo junto en un solo tema. Vamos entonces con Miles Davis en su Sketches of Spain. Soleá es el tema, Gil Evans arregla, y esto es Tiempo de Jazz. Thank you. Escuchamos a Miles Davis a la trompeta, en este caso, con arreglos y composición también y dirección de la orquesta a cargo de Jill Evans. El tema Solea, composición de Jill en base a lo que aprendió de escuchar un montón de discos de flamenco, pero una transposición jazzística muy interesante. Interesante el tema rítmico también con la percusión. A veces un poco sale en otras direcciones, así un poco más latino, uno podría decir. Pero esto fue un experimento. Ahora se escucha como un jazz de verdad o así, pero fue un experimento y creo que todavía mantiene algo de eso en esta producción de Teo Macero, gran productor y amigo también de Miles, al menos durante algunas décadas. Irving Townsend. Juntos produjeron este Solea para el Sketches of Spain, grabado el 10 de marzo de 1960. Nuevamente, grandes músicos de sesión de Nueva York en esta producción, incluyendo, además de los que mencionamos, muchos de los que mencionamos antes, a Jimmy Cobb a la batería y a Elvin Jones, que luego tocaría con John Coltrane en la percusión, Paul Chambers al contrabajo, probablemente José Mangual también en percusión, todos ellos haciendo el Solea de Jill Evans. Estamos en tiempo de jazz escuchando colaboraciones, algunas de ellas, entre Miles Davis a la trompeta y Jill Evans como arreglador, compositor eventualmente, a lo largo de los años. Tiempo de jazz a través de Agora Sol Radio, agorasolradio.org y Radio Almaina en el 88.5 FM en Granada, radioalmaina.org también. Continuamos con la colaboración de estos dos. Luego de estos estos logros orquestales, vino un intento, ahí sí, la cuarta colaboración, el cuarto álbum de Miles con Jill Evans dirigiendo, llamado Quiet Nights. Es bastante feo, entonces por eso no lo vamos a poner aquí. Lamentablemente no lograron hacer lo mismo que nosotros, que es lograr grandes momentos musicales en sus intentos de arreglar bossa nova. Todo bien con bossa nova aquí en este, sabemos que es una cuestión para algunos, aquí nos gusta mucho la bossa nova, pero en las manos de Miles y de Jill Evans no funcionó la cuestión. Miles tiene un drama, un patos en su manera de tocar, en su aproximación a la trompeta y a la música, que dejan como imposible que pueda hacer algo con un género tan, tan brillante y luminoso como la bossa nova. Pero bueno, no importa. Eso, de todos modos, ese fallo en la producción de Miles y Jill Evans no invalida en absoluto todos los logros antes mencionados. El tema es que con eso ya se les fueron las ganas de hacer grandes proyectos a nivel orquestal, pero sí continuó su amistad y también continuó la colaboración de ellos musicalmente y los arreglos de Jill Evans, nuevamente, como escuchábamos al principio del programa, para grupos pequeños. Ahora estamos en 1968, tenemos aquí a lo que se denomina el segundo gran quinteto de Miles Davis: Miles a la trompeta, Wayne Shorter al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo y Tony Williams a la batería. Ese es el quinteto. Y vamos a escuchar aquí algunas de sus últimas grabaciones. Sí, porque después el quinteto se desbandó. Sí, se fueron Herbie, nada, cambios que luego hablaremos de eso. Lo que tenemos aquí es Miles Davis ya en terreno eléctrico, todavía tentativamente, ¿sí? En diciembre del 67 comenzó a grabar con instrumentos eléctricos y vamos a escuchar aquí grabaciones de junio de 1968, ¿sí? Vamos a escuchar dos temas, primero uno y luego vamos a comentar qué es lo que sigue. Temas del álbum Fille de Kilimanjaro, las niñas o las jóvenes de Kilimanjaro, el álbum donde Miles Davis le puso a todos los temas títulos en francés solo por quedar exótico y nada más. Pero así tenemos esta música. Vamos a escuchar To the Suite. To the Suite, que significa así un de repente, ¿no? Podríamos traducirlo en francés, To the Suite. Algo de eso está en la música, ¿no? Cuando pasemos de un 3x4 y algunos modos más delicados a, vais a escuchar la parte casi free, que no, pero casi free. Y nada, de repente aparece esa parte. Miles en modo eléctrico, arreglado y compuesto también por Jill Evans, un poco más de esto después, en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. We'll be right back. Escuchamos al quinteto de Miles Davis, al segundo gran quinteto de Miles Davis, con Wayne Shorter al saxo tenor, Herbie Hancock al piano eléctrico, Ron Carter al bajo eléctrico, Tony Williams a la batería, Miles, por supuesto, la trompeta. La composición, ¿de quién es la composición? No sabemos realmente. Puede ser de Miles con Gil Evans, o podría ser también una composición solo de Gil Evans. En todo caso, la composición, arreglos y producción, si no están juntos ambos en igualdad de condiciones, por lo menos Gil Evans dio una gran mano para este To The Sweet, el nombre de la composición, grabada el 20 de junio de 1968 en la ciudad de New York. Vamos a escuchar un track más de este fantástico disco, Fille de Kilimanjaro, con otra de las composiciones, y esta es muy particular, muy especial, porque este tema, que aquí lleva el nombre de Petit Machin, este tema apareció bajo el nombre de Eleven en inglés, sí, Eleven, en álbumes, uno o más álbumes de Gil Evans, del propio Gil Evans, cuando más adelante hizo su propia orquesta y con ella salía de gira y demás, y ahí entonces tenemos el Eleven, así que es muy probable que esta sea solo una composición suya. Tiene un aire casi de bebop, lo cual es muy extraño en 1968 en un disco de Miles, pero nada, forma parte de este gran álbum, como decíamos, y tiene este toque exploratorio que tal vez se podía intuir en algún track de los que escuchamos antes, probablemente el track de Sketches of Spain, pero que aquí va en otra dirección. En todo caso, Gil Evans, al igual que Miles, fue no solo madurando, sino cambiando y adaptándose, esto es muy importante, a los tiempos y a las músicas de sus tiempos. Vamos entonces con Petit Machin, con exactamente el mismo personal: Shorter al tenor, Herbie Hancock al piano eléctrico, Ron Carter al bajo eléctrico, Tony Williams a la batería, Miles a la trompeta, y dirige, y ayudado por Gil Evans, hay que decirlo, porque así es este especial, el Petit Machin en tiempo de jazz. Thank you. Junio de 1968 es la fecha, es el mes y el año de esta grabación del quinteto de Miles Davis en versión eléctrica. Wayne Shorter, saxo tenor sin electricidad, luego lo haría, ¿sí? Hay grabaciones de Shorter pasado por el amplificador, algún Marshall o algo por el estilo. Pero bueno, aquí el saxo tenor en acústico, pero Herbie Hancock al piano eléctrico, Ron Carter al bajo eléctrico, Tony Williams a la batería acústica y, por supuesto, Miles Davis a la trompeta. La composición, Petit Machin, muy probablemente una composición de los dos, ¿no? Recién estábamos escuchando y hay partes bien definidas y creo que es bastante claro que son partes de cada uno de ellos. Gil Evans, como compositor, arreglador también, y con una mano también dada en la producción, y Miles Davis. Continuamos escuchando colaboraciones de estos dos grandes de la música, del jazz y de la música en general. Los años pasaron, Miles Davis tomó otros caminos, caminos eléctricos muy fuertes, muy tremendos, que escuchamos en varias oportunidades y seguiremos haciéndolo en este programa. Y nada, llegan los 80s, luego de un hiato de unos 5 o 6 años, Miles volvió a la acción y, claro, estaba un poco debilitado por tantos años de mala vida, y entonces precisaba la ayuda de todos nuevamente. En realidad siempre Miles fue así, de ayudarse por todos, sí, a eso me refiero. Y entonces tenemos esta primera formación en el retorno de Miles, estamos hablando de los años 81 y 82. Vamos a escuchar ahora a Miles en el tercer disco, en segundo en estudio y tercero desde el retorno en los 80s. El disco es Star People, una gema del jazz fusión un poco olvidada. Lo que vamos a escuchar ahora es a Miles a la trompeta, con los siguientes: Mino Sinelú a la percusión, Al Foster a la batería, Bill Evans, el segundo Bill Evans, no el pianista, al saxo, en este caso creo que va a ser el tenor, Marcus Miller al bajo eléctrico y Mike Stern a la guitarra eléctrica. Fantástica toma y fantástico grupo de esto que estamos a punto de escuchar, que lleva por título Star on Sisley. Sisley es la cuarta esposa de Miles Davis, Sisley Tyson. Pero lo que tenemos aquí es una composición bastante particular, que es como está hecho casi todo este disco, y es, usan una estrategia que es la siguiente: de las improvisaciones que realiza la banda, Miles y Jill Evans, justamente en eso estamos, en este especial, entonces toman algunos trozos de los solos de los otros instrumentistas, los transcriben y a partir de eso elaboran los arreglos, así hacen los arreglos y también prácticamente las propias composiciones. Vamos entonces con este Star on Sisley, que más que composición de Miles o de Jill, es probablemente lo que acabamos de decir, un derivado de los solos interpretados en algún otro tema. Star on Sisley, Miles Davis y Jill Evans en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Staron Sisley con la estrategia, que se notó clarísimamente, de estos arreglos basados en otros arreglos o en solos realizados en alguna otra toma de este u otro tema. Así trabajaba Miles Davis. Es interesante, ¿no?, la estrategia. Miles Davis con Gil Evans juntos en el arreglo y la composición probablemente de este Staron Sisley de 1982. Vamos ahora a cerrar nuestro programa con un track más, un blues, muy lindo va a ser para terminar, porque Miles en su retorno a la música de verdad estaba obsesionado con el blues, y entonces aquí va un blues con los, como ya dijimos, clásicos arreglos de estas sesiones basados en las interpretaciones o los solos de otros. Vamos con este It Gets Better, va mejorando, ese es el título del tema, Miles Davis con la ayuda de Gil Evans en tiempo de jazz. Thank you. Así escuchamos a Miles Davis y su sexteto en 1983, en enero, con todos los mencionados antes, más John Scofield en esa primera impresionante guitarra eléctrica. Gracias por vuestra compañía en este especial de Miles Davis y Gil Evans, y os esperamos en nuestra próxima emisión. Fue Tiempo de Jazz con operación de César Pradíez y selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.